Mi casa es una mugre. Bueno, nuestro habitual espacio dedicado a la mujer argentina y a sus problemas y a su penar. Y a la angustia de la mujer cuando ve que la casa se le viene está encima, sucia. Sí, es se una le viene cosa encima, así, todos los problemas. Y que es muy desgraciada. Todo esto es tratado aquí bajo la forma de pequeñas, de micro monografías. ¿Cómo no? Vamos a desarrollarlas. Claro. Entonces. Primero, ¿cómo se puede limpiar el procesador de alimentos? Primero tiene que tener uno. Claro. Y segundo, tiene que preguntarse si vale la pena limpiarlo. Sí. Porque si yo le estoy poniendo en entredicho la limpieza de los dientes, ¿cuánto no será mi dudar al referirme a un procesador, que ni siquiera sé para qué sirve? Para procesar. El procesador de alimentos se usa como sumo, como máxima cantidad en una casa. Una vez. A lo sumo, tres veces. Tres veces. Es un regalo de casamiento. En la vida. Es un regalo de casamiento. No sirve para nada. Que la mujer pide. Sí, ay, a mí un procesador, dice, claro. Después compra Pancho en la esquina. Claro, y lo usa una vez, ve que es difícil de lavar. Tiene mucha razón usted. Es que uno desiste cuando ve que hay que lavarlo. Claro, y lo ve siempre usted entre a una casa en un rincón sobre la mesada, en donde se junta con la pared y está el procesador. Y se ve claramente que hace muchísimo que no está intacto. Se lavó y nunca más se tocó. Y queda ahí a la espera de que alguien lo vuelva a usar. Es que no se puede lavar, señor. Yo me compré la multijuguera. Buenas tardes, señora. ¿Qué es la multijuguera? ¿La multijuguera no es un procesador o sí? Es un artefacto que hace jugo de cualquier cosa. Usted pone una milanesa. Usted me contó cuando se lo compró, que usted le ponía una zapatilla, me dijo, y le saca jugo. Le saca jugo. Usted le pone con cáscara, con todo. Con todo, pone con todo. Pero ¿qué sucede? Cuando lo tienes que lavar... Sí. Ahí viene el problema, ¿eh? Y claro. ¿Qué primero, sucede? Tiene como 35 piezas... Si tienes que lavar una por una. Pero además se corta todas las manos porque tiene unos filos. Me imagino, si no tuviera filoso, ¿cómo hace para sacar jugo? Y claro, pero unos filos... Pero no se nos saca jugo. Sí, saca jugo. Sí, saca. Pero también le saca el pellejito, le saca los caros... Le saca todo. Le saca todo. Es una porquería. Usted pone 60 duraznos y tiene medio vaso de durazno. ¿Qué voy a comprar 60 duraznos? ¿Qué hago con 60 duraznos? Medio vaso de jugo de durazno tiene. Y dice que son duraznos secos, medio tirando orejones. Y usted ve que la máquina hace... Sí, que eso quiere decir... No se puede sacar aceite de las piedras, quiere decir eso. Y salen pedazos de durazno. Sí, para todos lados. Como gofio salen. Sí. Levanta polvadera. Y después por el agujerito. Por el que dígalo de una vez, porque... Por el agujerito, sí. Por donde sale el jugo, sí. Salen una cantidad mísera. Claro, en proporción a lo que usted puso. ¿No empieza usted una nueva dieta, como me dijo el día que se la compró, lleno de entusiasmo? Desde ahora en adelante solo tomaré jugo. Todo jugo. Y me espera un futuro de 200 años de vida saludable. Sí, y buscaba combinaciones extrañas. Sí. Por ejemplo, si es muy rico, lo recomiendo el jugo de remolacha y durazno. Qué asco. Después le pone hielo. Lo que pasa es que a mí me... Ah, sí, póngale hielo, Sí. Lo tomo con hielo y me quedan los bigotes de remolacha. Ah, porque el hielo también lo muele. Sí, sí. No, yo prefiero ponerle hielo después que quede el cubito ahí sobre el lado. Claro, le puedo poner un... Y usted hace así, como un actor de telenovela. Y un chorrito de algo que va a... Pero hay gente sabor. Que se impresiona. Yo a veces atiendo la puerta con un vaso de jugo de remolacha. Sí. Que es medio espeso y es oscuro. Sí, medio así, tirando a sólido. Y a mí me queda marcado. Es muy de teñir la remolacha, tiñe. Sí, sí, yo justamente juego al fútbol en un equipo que tiene una camiseta roja. Ajá. Que con los años de tanto lavarla se va poniendo rosa. Ajá. Y entonces cada tanto me hago un jugo de remolacha. Sí. Me tomo la mitad y con la otra mitad tiño las tricotas. Y bueno, sí. Eso hace la gente de Lanús. Sí, claro. ¿De qué color es la camiseta de Lanús? Remolacha. Es un concurso que se está haciendo en Bellas Artes. Pero el granate. Porque no se sabe de qué color es. No se sabe. Antes era granate, pero ahora tiende a amarronarse. Sí, se está volviendo platense. Sí. En más de un sentido. Sí, pero en serio, es una advertencia para mis amigos de Lanús. Una alarma, diría, sí. De todas maneras, la única cosa granate que conozco es la camiseta de Lanús. Es que el inglés... No, y a cualquiera que haya ido al hipódromo sabe que es otro color. Ah, usted me dice, claro, dice la chaquetilla, sí. Dice granate, qué sé yo, y gorra oro. Sí. Y es otro color, no es la camiseta de no, tiene no. más rojo. Es más granate. Brillante el granate. Sí, sí, más parecido a lo que ahora llaman el magenta o el fucsia o qué sé yo. Tiene razón. Pero este granate de la luz de hoy es cada vez más marrón. Cada vez que sacan sí. una camiseta nueva es más marrón. Es una advertencia, ¿eh? Sí, sí. Para los verdaderos granates, que no queremos ser platense. Imagínense si mañana los de Platense vienen con una franja granate aquí. Bueno, y están bueno. la gente de Bellas Artes en esa polémica. Bien. Pero acá dice que... ¿Cómo lavar la procesadora? Sí, rocíe las cuchillas con aceite para que no se le peguen los alimentos. Y después no le queda gusto aceite. No, claro. Usted hace un jugo de naranja con sí. aceite. Y le, queda y le quedan los ojos de aceite sí, sobrenadando en el jugo de naranja. Una porquería. No. Sí, buenas sí, tardes, ¿para buenas qué tardes. Otra cosa sirve el procesador, por ejemplo? Para, por ejemplo, para rebanar. Fíjese, ¡oh! A mí me encanta la rebanada. No le dije cortar, le dije... Rebanar, me rebanar. Muy bien. Rebanar. ¿Y cómo rebana? Por ejemplo, usted mete un pepino. Sí. Ajá. El pepino se come rebanado. Sí, es que se come. Sí. Sí, no se va a comer un pepino así... Como si sí. fuera una zanahoria. Hay sí. quien lo mastica, señor. Sí, sí hay. Pero usted no va a ir por la calle con un pepino en la mano royéndolo. Bueno, como una banana, que sí. Sí, una banana sí. Pero uh-huh. el pepino, usted si lo rebana, con eso hace ensaladas. No, y es muy muy bueno para poner en el sándwich. Sí, yo siempre que hago un sándwich, uh-huh. Rebano el pepino, para eso tengo la procesadora. Nada más que para rebanar pepino. Pues yo invito a mi novia a veces a venir a casa. Cuando sale del pozo. ¿Qué tal? Cuando salimos del pozo. Y le digo, ¿quieres un sándwich, amor mío, con rebanadas de pepino? ¿Solo pepino? Oh, sí, porque somos nosotros muy, no solo ecologistas, sino también vegetarianos. Oh. O sea que no nos falta nada. Y yo le hago un sándwich de zanahoria. ¿De zanahoria? Sí, con pepino. ¿Y qué más le pone? Nada más. ¿Pepino y zanahoria? Sí. Es un poco... Y con granos de cebada. Pero es un poco... No es muy atractivo eso. No, no es muy atractivo y además debe crujir. Mi novia tampoco. La mordida de zanahoria y pepino suena muy... Yo pongo música. Porque si no es todo un crunch. Es un crunch. ¿La zanahoria la pone rallada o también rebanada o fileteada? No, entera. Onda Pancho. No, con pan de Pancho le mando una zanahoria, le afeito los pelos. Sí, me imagino. A la zanahoria. Pero eso es muy difícil. Y envuelta en un pepino, como una rebanada de pepino, como si fuera panceta. Ah, mero. Sí. Qué creativo, Sí, viene mi novia y. Así. Bueno, la verdad no. Pero está bien eso de innovar en el sándwich. Hay que probar nuevos sabores, atreverse. Ah, sí, atrevete a. Atreverse sí. a lo nuevo, señor. Sí, sí. Por eso, si usted tiene un rebanador, uh-huh. Es ideal para esto. O también puede cortar con formas de. Ah, sí. La zanahoria es muy apta para eso. Ah, sí, sí. ¿Y formas de qué? Sería curioso, ya que nos vamos a comprar aquí con sí. mi señora este procesador. De estrellitas. ¡Ay! Oh. Perdón, ¡ay! Yo soy la señora. Claro. ¿Sabe qué? Justamente, pero ¿le puedo poner, por ejemplo, los huevos ahí? ¿Y que salgan los señora? Huevos estrellados. Acá. Ah, no, señora, los huevos los tiene que poner en otra parte. Pero me gusta con forma de estrellita también. Porque, bien. Ah, bueno, eso, el molde, eso tiene el molde para hacer. Que eso yo también me había comprado. Sí. El molde. Usted le encaja en cualquier cosa. No me diga que usted es cliente de Sprayet. El molde porque de yo cada vez que miro la televisión anoto los teléfonos. Juro que al otro día me lo voy a comprar. ¿El molde de huevo frito? ¿Para los huevos fritos? Usted me contó. Es una maravilla. Sí, sí. Para sorprender a nuestras amistades. Huevo frito de corazón. Usted hace dos huevos con dos corazones. ¿Sirve el huevo frito? Sí. Es todo un mensaje. Sí, por ejemplo, llame. Es un mensaje. Usted le sirve dos corazones. Claro, que ya. Atravesados por una flecha que puede una ser una papa frita, un grisín, sí, o un también. Grisín. Ahí no. tiene. Después qué lindo, señor. Sí, corazones, estrellas, cosas simples, ¿no? No. Simples, pero al mismo tiempo profundas. Sí. No hay un molde de caballo. Usted no va a hacer un caballo conformado. No, el caballo no es muy profundo en general. No. Pero un centauro. Distinto al unicornio. Usted le mete un cuerno al caballo, que puede ser una zanahoria, y ya es un ser etéreo. Y mire, porque para mí él es como un centauro, ¿no? Ah, ¿quién? Sí, es un poco él, caballo. Él. ¿El señor? Sí. Entonces yo quisiera hacer algo con forma de centauro. A veces salimos a pasear y la llevo en ancas de mí mismo. ¿Usted no me puede recomendar alguna... ¿Tiene un molde para eso? Se lo puedo hacer, se lo puedo mandar a hacer, señora. Uh-huh. ¿Y qué bueno, producto? Aurora, escúchame, siempre se te ocurre lo que no hay. El señor tiene un procesador que tiene ya lo estándar. Claro, bueno, mire... Salvador, pero yo quiero otras cosas. Después usted se va comprando accesorios, ¿eh? Claro, los podés comprar aparte. Los por ejemplo, yo todos los meses te regalo un accesorio nuevo. Después por te ejemplo, olvidás. Mirá, esto, para los churros. Ah, sí, dele. ¿La churrera? ¿La tiene? Ah, sí. Bueno. ¿Tiene churrera? Yo era el que le preguntaba. ¿Tiene churrera? Sí, tengo la churrera. ¿Y mire cómo funciona? Bueno, como todas las churreras. Ahora, el problema, señor, ¿sabe cuál es? Él me trae, ahora me compra el procesador, pero ¿cómo lo limpio? Porque es muy difícil. Y mire, tiene que limpiar pieza por pieza. ¿No tiene un servicio de limpieza usted que venga poner toda la semana? ¿Pero cómo vamos a ir a limpiarle la procesadora? ¡Ah, claro! Vendérmelo, me lo vendé. Y pero, señor, porque ¿cómo va a tener? La churrera se me pegó. La pasta para los churros, que es más pegajosa que... Sí. Que la cola arábiga. Y no la puedo sacar. Y bueno, señor, pero usted que la tiene sucia toda la semana y quiere que se la laven. Tiene que esperar. Una vez por semana, ¿puede venir? ¿Pero qué, la va a dejar sucia toda la semana? Usted la usa un martes, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, espero... Y va a permanecer hasta el lunes. Hasta el lunes que vamos nosotros. ¿Qué día viene? Todos los martes yo le pido que me haga churros. La churrera. La churrera. ¿Los hace rellenos o así, a la criolla? No, esto es a la criolla, es a la que te criaste. ¿Queso raya? ¿Cómo? ¿Queso raya? Si raya queso. ¿Queso raya? Aurora. Aurora, perdón. ¿Raya queso? Tengo, sí, la multiprocesadora, sí, raya todo también. Lo que quiera raya, ¿eh? ¿Pero cómo lo raya? ¿Vos le pones el queso adentro y lo empieza a mover así? Sí, tiene un poco de desperdicio. No, con lo que tiene un poco de desperdicio. No. ¿Qué queso? Si yo le pongo el queso con cáscara, ¿determina qué es cáscara y qué es queso? Claro, ¿me lo separa? No, le tiene que sacar la cáscara Tiene mucho desperdicio. No, ahí ya, para eso lo hago yo, señor. Y bueno, ya háganlo usted, señora. ¿Qué quiere que le diga? No, pues, bueno, me está apurando, Salvador. No, pero le estoy diciendo, esto es así. Empujo, No, pero escúchame. No, con mi señora no te puedo pasar. De este lado del mostrador no pase. De este lado del mostrador no pase. Pero señor, usted me faltó. No apoye eso ahí, señor. Y estamos rayando queso. Nosotros, ¿sabe qué? Acertamos un número en la lotería. Por eso veníamos a comprar estas cosas. Ah, ganaron. Somos nuevos ricos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hasta la semana pasada rayábamos queso con una lata cortada. Ah. Juntábamos lata ahí en el... Sí. Y le pasábamos el queso y rayábamos. Mire cómo tengo las manos. Mire, todas las heridas de la lata. Porque aparte él quiere pasta todos los días. Yo rayando queso y rayando queso. Me corté un dedo. Mire lo que es esto, señor. ¿Y ahora ganó la grande usted? ¿Y ahora qué? No, la grande no, saqué en segundo premio. Ah, bueno, segundo premio. Segundo premio en la rifa de los bomberos. Ah, bueno, pero entonces no es millonario todo. No, sacamos una manguera y... Claro, le falta para el rallador, puede ser, pero 15 bueno. 15 días en Las Toninas. Ah, ¿se ganó? Sí. Con media pensión. Sí, sí. Ah, bueno, lo felicito. Bueno, ¿y la multiprocesadora la quiere para qué? Para... Cocinar en la casa. Pero, sí, para hacer bandera entre los amigos. Queremos darle envidia a los vecinos que escuchen. Ah, pero si usted quiere hacer bandera, compre un cuchillo eléctrico. Es un peligro. Es muy vistoso. ¿Sabes qué, Aurora? Yo soy muy violento. Ah. Yo enseguida pelo la farinera. A mí usted me falta el respeto. Sí. O me hace cosas que a mí me vuelven loca. A mí no me gusta que me digan mortadela. Porque en el barrio me dicen mortadela, ¿no es cierto, Aurora? Sí, odia que le digan mortadela. Ah, y me dicen mortadela y yo enseguida me peleo. ¿Y si por saco qué? Un cuchillo eléctrico, imagínese, me van a tener mucho más respeto. Y aparte, hasta que buscas el enchufe, te van a matar. Sí, eso va a tener que tener una ¿Es larga. ¿Es para pelear el cuchillo eléctrico? No, ¿cómo funciona? Señor, es para... El cuchillo eléctrico es, por ejemplo, para hacer... Pero, ¿qué? ¿Es para no tener que andar haciendo así con claro. la mano? Exactamente, qué, no. ¿Qué problema hay? ¿No? El trabajo no es tan grave. No es un trabajo tan grave. No me voy a morir tampoco. Bueno, pero entonces... Como esos automóviles que vienen y te cobran $200,000 por un aparato que te sube la ventanilla eléctrico, por no hacer así. Y que después se le descompone. Y después se descompone, sí. Usted se le cae el auto al río, entonces va a abrir la ventanilla para salir. Y no anda. Y no, no anda. Entonces ahí piensa, antes de morir, piensa, eso me pasa por presumido. Porque me hubiera quedado con la manija y ya estaba vivito y coleando. Sí. Bueno, el cuchillo eléctrico sí es para eso. No, pero... no, yo le estoy hablando de... Buenas tardes. Quiero cambiar las ventanillas del automóvil. Sí. Que las tengo eléctrico y las quiero a mano. Pero no, esto es un automóvil de alta gama, discúlpeme. No sé ¿cuánto si cuesta por hacerlo gama? De baja gama. No, no tiene nada, nada a mano. Este es todo sí, alta gama. Quiero ponerle todo a mano, señor. Pero ¿cómo todo a mano? Es caja, esto es caja automática. Por ejemplo, en vez del GPS, un amigo. Bueno, el amigo lo puede llevar igual. Pero yo tengo mucho miedo de caer con mi auto al río y pero... que por culpa de esto, que entre paréntesis no anda ni en seco, imagínense, me caigo al río, va a andar menos. ¿Qué hago? Pero usted vive no en se una... puede abrir la puerta cuando se cae. No, no creo. Instrucciones... Porque también es automática la puerta. Sí, señor. Se cierra todo sola, es automático. Señor. Bueno, pero... Queremos que tenga el piquito. ¿Qué piquito, exacto, señor? El piquito que abre, cierra, eso. Ah, el seguro, el pituto... Sí, eso no, no, lo tenés que abrir con el dedo y con un... a distancia con la llave y así. Nada. Y abre, todo eso. Bueno, no quiero, pero... quiero que me saque todo esto y me lo ponga a mano. No, pero no se puede hacer esto, ¿cómo señor? ¿Cómo no se puede hacer, señor? Quiero volver a, ¿no es cierto, claro, Aurora? A nuestra vida de antes, cuando éramos felices. Sáqueselo, señor. Porque vi una película, yo veo siempre una serie. ¿Cuál? Que se llama... desastre, autos que caen al río, se llama. Bueno, pero son, usted está muy... Es toda la serie la dan en no sé en qué. Sí, en Discovery. Autos que caen al río. Sí. El autos que caen al río. Programa. Los mejores accidentes de autos que caen al río. Y te hacen toda la reconstrucción. Aparece un tipo que dice, me llamo Tommy Hearns. Sí. Y siempre está doblado por el mismo tipo. Sí. Que se ve que tiene muchos accidentes. Claro, están que todas las Tommy Hearns, de John Carpenter, todos esos, los tipos que caen al río con autos. Sí, pero señor... Y significan, y te dan todas las instrucciones. Lo primero, yo siempre me lo veo, porque tengo miedo que caerme al río. Sí. Y lo primero que dice, calma. Por supuesto, siempre, calma. Siempre lo primero. Que te caes al río, ¿no es cierto? Sí. Vamos, nosotros nos caímos al río. Bien, situación. Le digo a usted, porque por ahí usted no se dio cuenta. Bueno. Estamos abajo. Abajo. Usted está atrás. Dice, sí. No hay que tratar de abrir la puerta, porque con la presión del agua... Ajá. No abre la puerta. Bueno, entonces algo tiene que hacer. Tiene que... Baja el vidrio y deja que el agua entre adentro del auto. Sí, señor, con calma. Con calma, siempre con calma. Mientras el agua va subiendo, usted dice, cruzado de brazos, ¿no? Está fresca. Antes de que el agua llene este auto, sí. Tommy, sí. Toma una bocanada de aire. Para que le dure mientras salen por la ventanilla. Exacto. Entonces, a la voz de Aura, usted acciona la ventanilla. No, ya la accionó. La ventanilla ya está abierta. Está baja, está. Pero no la abra del todo, porque viene el agua y no le da tiempo a nada. Ábrela de a poquito, la ventanilla. Y después, cuando ya el agua está por llenar la cabina, ahí abre del todo la ventanilla. Y por la ventanilla, primero la cabeza. Sí, señor, ya sé. Primero pero la cabeza, saca primero la cabeza. Después un brazo. Pero es una situación de emergencia. Después el otro. Recítelo mentalmente mientras va saliendo. Dice, primero la cabeza, después un brazo, después el otro. Uh-huh. Primero la cabeza, después un brazo. No, primero un brazo, después el otro. Ah, pero señor, y es así una se situación va a morir. Uno está nervioso. Está salvando la vida. Después, otro consejo. No trate, por mezquindad, de rescatar. Ay, no voy a dejar el bolso. Pero... O los documentos del auto que están en la guantera. Claro, o dejé un compact puesto. Sí, no, no. Voy a sacar el compact. La vida vale más. Pero sí, por supuesto, señor. Piénselo. ¿Pero qué piénselo? Yo me dedico a vender autos de alta gama. ¿Qué me viene a explicar esto? Son somos del programa Los mejores accidentes de autos que se cayeron al río. Sí, mire, los lo autos que usted vende, señor, son trampas mortales. No son, sí, ¿cómo son trampas mortales? Trampas mortales. Y lo vamos a sacar en el próximo programa. Sí, señor. Que va a decir, no compre autos como esto. Y abajo, inclinado así, trampas mortales. Pero este son, sí, señor, son autos de $200,000 los que vendemos acá. Lo he dicho, trampas mortales. Todos, le digo, estos autos le avisan si se está por quedar un río. Y si... Sí, guarda, dice. Claro, le avisan, tiene sensores. Usted cae, es, no, es, pero nosotros, lo nuestro es cuando ya te caíste. Claro. Bueno, sí, pero... ¿No es cierto? Así se llama el programa. Te caíste al río, ¿no? Ay, cuidado que está el río. Eso es nada. ¿Y hay casos que se salvan? ¿Gente que salva su vida? Casi ninguno. Mejor dicho, antes no había... Ahora se salvan casi todos porque ven nuestro programa. Claro, aparte, hay gente que incluso se tira al río... Para salir. Hace simulacros con la familia. Para salir con nosotros. Claro. Nos llaman por teléfono. Está bajo el agua, venía a filmar. Y nosotros le decimos, no traten de tirarse al río con el auto nada más que para salir en el programa y hacer... Porque incluso cuando se están cayendo al río, están ahí, están saludando. No, señor, ¿quién va a saludar? Claro, sí. Hay que estar loco para caerse al río con el auto y después empezar encima mismo, a saludar. Le dice al hijo, mirá al señor, mirá al señor. Escriben en el vidrio, Berazategui presente. Sí. No, señor. Y pero esto nadie va todo a poner culpa en suya. ¿Pero qué culpa mía? Si no soy un porque vendedor usted de lo autos. Vende, señor. Usted vende esas verdaderas. Yo vendo cosas. Autos y multiprocesadoras, no, nada más. No, señor. Hay que volver a todo lo que es manual, vegetal. Manual. Bueno. Mismo el vidrio, trate de no romperlo porque es irrompible. Hay gente que, desesperada, ¿no? Sí. Empieza a pegarle al río, sí. No. Y de afuera nosotros, que tenemos siempre un buzo en todos los ríos, con la cámara. Ah, pero... Nosotros filmamos todos, claro. Ah, pero ya, usted dice que en este momento en todos los ríos hay un buzo. En todos los puentes, que hay río, muelle, todo, ahí hay un tipo que está filmando, ahí cuando cae un auto... Y los tipos empiezan a golpear el vidrio y el de la cámara le hace así. Le dice que no. Le dice que no, el vidrio no va, ¿no? Sí. Ah, pero me... Sí, tenga cuidado usted, si se va a caer a un río, tenga cuidado, no le apunte. No tengo previsto caerme un río. No, pero si le pasa, tenga cuidado con el buzo. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque se le cae mucho, se le han caído arriba al buzo. Sí. Es el quinto que cambiamos. Ahora, últimamente se está salvando la gente y muere el buzo. Y no tenemos la imagen, ¿me comprende? Y eso al programa le hace mal. Entonces, trate de no apuntarle al buzo. Sí, lo voy a llevar. ¿Qué va a llevar, el auto? El multiprocesador. Ah, el multiprocesador. Bueno, ¿y va a rebanar los pepinos? Sí. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Sí lo vi, hace? En serio, vi un rebanador de queso espectacular. ¿En dónde lo vio? Para rebanar para, queso. Para ponerle a la pizza. Ah, para la mozzarella, para cortar la mozzarella, sí, sí. Dice usted. Sí. ¿Y se lo compró? De los chicos, tienen uno. Se la pasan haciendo pizza. Nada más no que le para gusta para mucho que... la pizza, pero nada más que para darle ah, uso. Ah, yo tengo uno de eso. Es como la espátula, una espátula con un filo. Exactamente, con un filo debe valer 3 pesos. Sí, yo y tengo. Y te da ganas de cortar queso en rebanadas toda la tarde. ¿Qué, como un pelapapa? No, ¿sabe para qué lo uso? También para la manteca la puede cortar así. ¿Ah, sí? Sí, le quedan con distintas formas. Yo para los callos. Sí, es el rebanador de queso, pídalo así. Bueno, y mientras hacemos esta pausa, promotoras de Radio Nacional en este momento están entregando rebanadas de queso. Sí. Mire qué delicioso. Si lo hace, señora, con este rebanador. Entre el público presente. Vamos a hacer una pausa y vamos a degustar estos quesos. Adelante.